Selva Rock, un paseo por la historia de la música. Bandas, solistas, todos creando y aquí para vosotros sus creaciones. Una oleada de grupos que han ido pasando a lo largo de la historia. Los tendremos aquí y poco a poco, uno a uno y con todos vosotros. Selva Rock. Bueno, con todos vosotros tenemos a The Curse. Bueno, un trío espectacular donde los haya. Y ahora volvemos a un reencuentro. Nuestros amigos chilenos han cambiado de batería y siguen, o mejor dicho, siempre van a más. Su energía se multiplica por 10 y ahora solo queremos recordar uno de sus clásicos, uno de sus hits. Ahí vamos con Paraguay. Aquí tenemos a Milo despidiéndose, todo un gozo en un pozo. ¿Y qué más deciros? Esta gente también lleva en un pequeño estudio donde han grabado a Parmesano, The Cures y muchos entre otros. Tienen su página web, su espacio web. Y nada, ahora estoy escuchando de fondo un temazo. Así que creo que voy a dejarlo y luego seguimos hablando, ¿de acuerdo? Venga. Bueno, Do Make Say Thing, banda de, a ver si me acuerdo yo, de Canadá, sí, sí, nos acordamos que era de Canadá y creo que era de 1995 aproximadamente. Salieron estos chavales con, no sé si tres o cuatro discos, ya no lo sé, pero vaya discos. Yo dispongo tres de ellos y realmente mucho para observar, para recordar y para no olvidar. Y con estas mismas palabras son perfectas para presentaros a Fajardo, cantautor canario único y para mí de lo mejor que he visto en mi vida, en directo y como persona. Se me ponen los pelos de punta, os presento este Escapaste y nada, mucho amor para Fajardo, siempre. Bueno, aquí en el hilo musical de Events, todo para el apartado acústico, folk y todo lo que se le pueda parecer, así con un poco de melancolía y amor. Ahora con todos vosotros tenemos y tendremos más adelante, espero, algún bolo de este fantástico Ghost Binary, también componente de Parmesano Ou en su pasado. Ahora, pues, nuevos proyectos espero que tenga y nuevas aventuras en sus tours. Esperamos volver a verlo pronto. Y un saludo, Ghost Binary Psicodelia. Binary, mostrándonos con sus cualidades que es capaz de hacer de todo con una acústica y un loop. Bueno, ahora quiero que vayamos al pasado y nos imaginemos que estamos yendo a un festival a Francia en coche. Pasan unas cuantas horas, bla, bla, bla, bla, bla, y llegamos a Pau, Nos encontramos con un festival que hacía el 10º aniversario, una asociación que llevan montando conciertos, grupos como Tapeto Trazi, no sé, Calva, entre otros muchos. Y en este festival, por curiosidad y gracia a la nuestra, encontramos a Veló y nos sorprendieron con canciones como esta. ¿Te has dicho que era el club privé de los émules de Satán, mec? Bueno, fantástico, creo. Veló, podéis encontrar en su Bandcamp algunos de sus discos. Se escribe con V y tres O's. Y bueno, pasamos de hoja, nos vamos al pasado, a 1990. Y tenemos Drake Like Yehu. Era una banda de post-hardcore, digámosle alternativa. Y fantástica, la verdad. Un montón de energía y ideas que nos dieron a conocer. Y gracias a ellos, mucha gente está haciendo cosas como esta. We'll be right back. con clase y contundencia. Su directo debía ser más que atronador. Nirvana a su lado, unas niñas, ya lo podéis comprobar. Bueno, ahora seguimos pasos adelante y nos vamos a otra gran influencia para todos en el rock, en este tipo de rock. Sipping News, maravilloso, incandescente. Escuchen. Banda de Chicago formada en 1996 con, como siempre digo, con increíbles discos, sobre todo a mí, no sé, me han influenciado muchísimo y directamente nos saltamos de un sitio a otro. Esta gente hicieron un directo en San Francisco inolvidable y también abrieron el Mad Rock este que dicen. Abrieron puertas, abrieron, no sé, escuchar y ya me diréis el qué. We'll be right back. No, aquí los tenemos, Ruma Shakit, de San Francisco y California, como hemos podido encontrar en el Wikipedia. Bueno, sobre todo deciros que si alguien encuentra un split del 2000 con Ruma Shakit y Sweet Delectiony, que ya hablaremos en próximas temporadas, por favor que lo traigan y pondremos unos temillas. Bueno, también deciros que tienen los Cured by Klaus del 2001, que os lo podéis bajar por la jeta también por internet, supongo, ahí lo encontraréis. Y nada, ya nos vamos, que nos vamos. Pasaremos a un grupo que no sé si era de Barcelona o de Madrid, pero sí los llegué a ver en la CAPSA. Y realmente me sorprendió el batería, cómo intencionaba y cómo la marcaba. Para nada agresivos, haciendo atmósferas preciosas. Mira, escucharlo y vosotros mismos ya opinaréis. Venga, un saludo. Tocan. Bueno, ahora viene el apartado de psicodelia 70s, que creo que será de vuestro agrado también. Ahí va la música de sintonía. Esta música de telón de fondo de Chills and Fripp, Under the Sky, pasamos a poner la canción setentera especial para este primer programa, Thirsty Moon, Morning Sun. Bueno, espero que os haya gustado y el próximo más y mejor. Y recordad, Selva Rock. To rest for a while.